desesperada. Hundido en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Nacer es arrancarse la astilla que sangra en la memoria, allí donde la infancia es infinita. Vivir de amordazarle el grito al mensajero que nos cuenta su espanto al pie de las murallas. Morir de asesinarse al extraño que nos mira en el espejo desde el lado de las cosas. Y ser de circunstancia y bruma, como la última estrella de la mañana. Leíamos Alta Madrugada, de Guillermo Boído, aparecido en su libro La Oscuridad del Alba, Poemas, 1970-2005. Acompañamos con A Tooth for an Eye, de The Knife, de su álbum Shaking the Habitual, 2013. Por ese tu yo soy, esto soy, como entidad continuo, su persistir como supuesta esencia, diáfana y distantemente como lo suelto, propio y espontáneo, expansivo. Durante las vigilias, molesto a ratos, noches, largas en demasía, profusos en sueños, y ramificándose como yo afirmo, yo hago, yo tomo, gritados en la casa que habites, y que el cuervo de tu casa imita, el que toda casa alberga. Tu impronta, enunciado de ti, deveniendo apenas burbuja, no bien te atrevas con un no soy, y su equivalente, soy vacío, y su sinónimo, la ocurrencia de un ojo mirándose a sí mismo, y en conclusión, viendo nada. Leíamos de la identidad como lírica de Alberto Guirri, de su libro Existenciales, 1986. Escuchamos Satélite, de The Kills, de su álbum Blood Pressures, 2011. We'll be right back. está sucediendo. El desierto. El intento de justificar naufragios mediante la filosofía es un consuelo equívoco. Archivar el fracaso, ver qué opinan Platón o Schopenhauer, rastrear esbozos biográficos de artistas impares para comprobar sus angustias y decirnos: a Tchaikovsky también le pasó. Nada de eso sirve. En la noche del ateísmo fatigado, sabemos que no somos ellos, que no tenemos nada en común, excepto ese fracaso tan impersonal como la fauna de un quirófano. Leíamos Barquitos de papel, de Leandro Alba, de su libro Tundra, 2011. Acompañamos con Insight, de Joy Division, de su álbum Ankh Now Pleasures, 1979. Time, would we read? inverso, suspendido, como hundido en un espejo. El colgado es quizá una sombra de alguna posibilidad más real. Pisa el aire y no avanza. ¿Acaso vuela o titubea, como hojas en suspenso? Golpea sus propios muros como péndulo, fuera del tiempo, extraviado. Fruto es pendiente de otro mundo, o tal vez va en la nada, el colgado, allá en otro lado del espejo, por lo inasible ahogado. Es náufraga su voluntad sin tierra. El viento que lo mueve es una música en que danza, o es ya viendo el que danza y con los astros gira y se detiene. ¿A quién su cuerpo suelto en su obediencia escucha? El mundo se interrumpe en el espejo, y del otro lado es el mar, sin ser que nos enfrentan los reflejos. ¿Es ya un vértigo el canto de sirena? ¿Su caída también un vuelo en un mundo al revés? A lo desconocido se va así, perdido. Leíamos Arcano 12, El colgado, de Verónica Volkov, de su libro 359 Delicados con filtro, 2012. Acompañamos con Disappointed, The Night Each Nails, Hesitation Marks, ellas ni pretendo entenderlas. Las desconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes y me dan su mensaje, las raíces secretas. Hay que atravesar toda la noche para llegar a la mañana, luchar contra cada sombra, no afrontándolas, sino asumiéndolas, dar vuelta hábilmente la dificultad, desbaratar sus maniobras. Sí, para el hombre la certidumbre es una necesidad, en sí, solo es vaga respuesta a una anteúltima pregunta, permaneciendo la última en suspenso. Vaga. Tal como un baldío sobre el cual jamás se levantará un edificio cualquiera, porque inmediatamente se desmoronaría. Mi pluma es honesta, decía un sabio. Lástima, las palabras lo son menos. ¿Qué es la pureza? Una pura impostura. La mentira, a veces, tiene la limpieza de la verdad, decía. Y agregaba, a causa de su transparencia las confundimos la mayor parte del tiempo. ¿Quién podría hablar en nombre del océano? ¿Quién podría jactarse de ser el portavoz del infinito? La piedra solo se dirige a la piedra, pero con palabras del universo. ¿Acaso pretendí escribir movido por mis certezas? Decía un sabio. Escribo porque no tengo ninguna. Negación de nuestras cortantes afirmaciones. El desierto es pregunta al todo y horizonte de nada. Nunca una hoja de cuchillo terminará con una barra de acero. Nunca la arena renegará de la arena. Leíamos La herencia primera de Edmond Jabez, de su disco Libro Compartido 1987. Acompañamos con Beat the Devil's Tattoo de Black River Motorcycle Club, de su álbum homónimo 2010. Forsaken, all the love you've taken, sleeping on a Señor, nunca me des lo que te pida. Me encanta lo imprevisto, lo que baja de tus rubias estrellas. Que la vida me presente de golpe la baraja contra la que he de jugar. Quiero el asombro de ir silencioso por mi calle oscura, sentir que me golpean en el hombro, volverme y ver la faz de la aventura. Quiero ignorar en dónde y de qué modo encontraré la muerte. Sorprendida, sepa el alma a la vuelta de un recodo que un paso atrás se le quedó la vida. Leíamos Lo imprevisto, de Conrado Nalé Roxló, de su libro Poesía completa, 1967. Acompañamos con El cono del encono, Los natas, de su álbum Corsario Negro, 2002. We'll be right back. está sucediendo. El desierto. Reconstrúyeme a partir de una librería que cierra, a partir del pánico de los estantes, donde los autos antiguos engañan al espíritu, los manuales de arréglelo usted mismo, dioses, geografía, dinero y poco tiempo. Huele el aire en poesía, tiende una manta y espera, donde una furiosa concentración se encorva, sobre aprenda amarico, arameo. Apenas hay tiempo de decir hola, apenas el grosor de un pelo del idioma que llevarse. Suficiente para estar en silencio, suficiente para ver la mota de polvo insistente, aumentar su montaña, y aparecen los dromedarios. Alguien discute en noruego antiguo. El sol sale en persa y yo salgo afuera, con granos de luz, migajas de pirámide. En otra parte, en el desierto, en la aldea de la colina, en un tren interminable, tortuoso, el alma deja a un lado sus libros, fluida otra vez. Leíamos Deseo, de Peter Cyr, de su libro Peter Street y otros poemas, 2008. Acompañamos con Roman Blue, de Danger Mouse y Daniel Lupi, de su álbum Rome, 2003. A veces el dolor cesa. Las poderosas razones que nos golpean nos dejan en paz. Es el momento más difícil. Tenemos que parar. A veces el dolor cesa. Otro dolor quiere hablar. Conviene conversar con él. De otro modo, nos perdemos los detalles. Leíamos Cesa, de Jorge Sankowski, de su libro Revelaciones, 2010. Antes de irnos, agradecemos la operación técnica del señor Evidencia. Escuchamos I Wanna Make It With You, de las Desert Sessions, volumen 9, I See You Here In Mine, 2003. mirarlo al hombre plantado sobre la tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera.